Oye, se comprobó que la monogamia hace más feliz a la gente. No te puedo creer. Sí, está comprobado científicamente, por lo menos en mujeres. Puede ser, esto puede tener un sesgo machista. Pero mira, que la monogamia puede ser más excitante en términos de vida sexual. Que las mujeres monógamas tienen más orgasmos que las que no lo son. ¿Ya? Y ¿dónde habrán hecho ese estudio? Presentan mayores índices de productividad, salud y autoestima. En un convento no fue. En la cárcel. pero bueno, es un dato interesante. La monogamia, chicas, las hace más felices. Chicas, es posible. Cuidadito con andar mirando para el lado. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Bienvenida, Antonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un nuevo Corazón de Látex por Concierto Enfoque en Concierto, la radio de hoy. A mí me sorprendió eso de que la monogamia es más excitante finalmente, que la gente que es monógama declara estar más feliz con su vida sexual. Pero la palabra será excitante. ¿Monogamia? Que la monogamia se va excitante. Dime hay monogamia. Es como una contradicción. Es como, dime palabras limpias. Claro. Mi amor. Háblame limpio. Claro, monogamia, registro civil, libreta de familia. Método billing. Los que Dios nos mande. Sí, sí, que me excita. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser una nueva perversión, sí, eso. Sería como la beatofilia. Claro. La cleanfilia. Oye, básicamente uno sabe que la monogamia, no sé, yo creo que no es la norma en general. O sea que la tendencia natural nuestra como mamífero es a la poligamia. O sea, si no. O poliandria. A ver, ¿qué sería la poliandria? La poliandria es porque gamias son mujeres y andrias son hombres. Ah, ya, perfecto. ¿Y no hay un término como poliamor? Como el alemán, que tiene un término que se ocupa para hombres y mujeres cuando hablas de algo así como que incluye los dos sexos. Pero ahora está de moda eso que hemos hablado de la poliamoría, sería perfecto, como la traducción. Sí. Uh-huh. Y que es como la posibilidad de tener más de una pareja y o sea, no tan, como diríamos, heteronórmico. Así, conceptos en Corazón de la Tex 1. Heteronórmico. Aquello que tiene que ver con el sexo tradicional y convencional entre un hombre y una mujer. Exactamente. Oye, hay una. En internet hay como una especie de sitio, una especie de proyecto que son como instrucciones para la vida. Sí, sí. Donde una cosa que se aborda es cómo tener una affair laboral pasando piola. Pero no estábamos hablando de que era posible la monogamia, Sergio. Sí, bueno, pero veamos las dos caras de la moneda. Yeah. Bueno, y si usted no quiere, está este otro camino. Sí, hay una. Había todas unas instrucciones en un lugar que se llama videojack.com, uh-huh, uh-huh, y que son como un montón de instrucciones para la vida. Es de todo, ¿eh? Desde cómo saludar gente, cómo hacerse atender en una barra. Ah, qué bueno, a mí me hace falta eso. Esa era buena. Yo soy muy tímido para esas cosas. Sí, había que, es como, tienes que poner una mano, uh-huh, después la otra, después todo el cuerpo, hacerte atender, y cuando ya tienes la atención del camarero, por ningún motivo distraerte. Perfecto. Saludar a alguien. Sí. A mí lo ideal sería que pusieran números en las barras, pero parece que todavía no existe aquello. Algo más. ¿No te ha pasado que de repente agarráis un número en el supermercado en una fila, y como que la gente se salta los números, o como que alguien responde muy lento, entonces como que se corren? A mí eso me pone muy ansioso. Sí. No soporto el trance de que la gente no respete los números en el supermercado. Bueno, para tener una affair decían que, bueno, obviamente lo más razonable era la privacidad y todo ese tema, porque en realidad tenía que ver con, ¿se puede tener una affair en el trabajo? Es una pregunta que... O sea, es malo para la empresa. Las empresas nunca quieren eso. Es improductivo, claro. Pero hay teorías contrarias. Hay gente que piensa que como una dosis de tensión sexual aporta más productividad al trabajo, o sea, interés y qué sé yo. Es como la zanahoria y el garrote. Ah, la tensión sexual sería la zanahoria. Estamos en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Vamos a escuchar ahora a Hot Chip. ¿Te parece, Antonia? Sí, me parece. Esto es A Boy from School. Corazón de Látex por Concierto. Oh, Continúa Corazón de Látex en Concierto Enfoque. Estamos junto a nuestra anfitriona Antonia Hernández, que además nos espera siempre 24 horas al día, 7 días a la semana en corazondelatex.cl. Estábamos hablando de affairs en la oficina, en el trabajo, y la gran pregunta es si es productivo para las empresas o no que existan relaciones truchas en el seno de sus oficinas. Pero no hablamos solo de truchas. Ah, sino que existan parejas constituidas realmente. Sí, las empresas. Como Pollo Valdivia y Claudia Conserva. Claro. Ah. Pero es que se partieron juntos, ¿sí? Como por contrato. Al revés, se llegan a separar y creo que sacar el problema. pero, ¿tú crees que hasta cuándo tú crees que las empresas se pueden meter en que la gente tenga romance, por ejemplo? Yo creo que no se pueden meter. ¿No se pueden meter? No, pueden echar a la gente si eso incide en la productividad o en cosas que tienen que ver con los objetivos que se traza una empresa. Pero, o sea, si hay dos personas que incluso tienen una relación extramarital, tampoco tendría por qué meterse en una empresa. Siempre que uno no se dañe el patrimonio de la empresa, por ejemplo, que no estén haciendo cosas sobre los escritorios, las impresoras. Las fotocopiadoras son un gran punto. Sí. Sí. Y además en estas como instrucciones para tener romance, las fotocopiadoras eran como el típico como lugar de encuentro. Ah, porque parece como casual. Pero la impresora es típico, porque estás esperando un documento y ahí no sé qué, y conversa, y bla bla. O el café. Decían, era completamente no recomendado, por ejemplo, como el cuarto de las escobas o cosas así. Porque puede entrar cualquier persona. Claro, si alguien entra, sí. El punto era como... De las oficinas, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, si alguien tiene oficina para él solo o para ella sola y entra como una pareja que además tiene una relación laboral y bueno, dejan que la naturaleza fluya sobre el despacho de uno de los involucrados. No se explayan sobre el punto. Uh-huh. Pero habría que asegurarse que esté bien cerrada con llave, ¿no? Sí, pero esas cosas como los vidrios empañados, un Titanic. Sí, hay cosas un poquito sospechosas. Bueno, hay que fijarse muy bien si hay cámaras en la, porque generalmente en la empresa hay cámaras y hay que tenerlas bien detectadas en caso de que alguien quiera incurrir en estas conductas que el Corazón de Látex y con cierto enfoque no aconsejan, digámoslo. No, pero tampoco nos vamos a meter. No. Pero en general, cuando hay romance, el hilo se corta por el rival más débil, ¿eh? O sea, como... ¿El que tiene una posición más baja en la empresa, por ejemplo? Sí. En general es el echado. Uh-huh. O sea, los casos que yo conozco es así como sin mucho remordimiento, ¿no? Uh-huh. Rápidamente como la persona de cargo más bajo para afuera, ¿sí? O sea, la persona menos importante. Pero solo por empresa. Pero solo por el hecho de tener una relación de pareja dentro de la empresa. Sí. Ya. Depende, es que es una causa que debería ser, no debería ser una causal de despido, yo creo. O sea, debería estar como estipulado en el código laboral que no se puede echar a dos trabajadores solo por el hecho de estar vinculado sentimental o sexualmente. Sí, yo creo que las relaciones extramaritales tampoco tienen que ver con el ámbito laboral. Pero las dos personas rinden bien en una empresa. La empresa lo consideran así, o potencialmente, más que yo creo que en la práctica la gente empieza a estar distraída, que sí también puede pasar. Les preocupa mucho a las empresas que potencialmente hayan escándalos, como que haya problemas. Bueno, pasó en el Banco Mundial y eso... Sí. Paul Wolfowitz, que le consiguió, trataba mejor a su novia que trabajaba para él en el Banco Mundial. ¿Quién le habrá comprado calcetines? Y ahí, ¿verdad? Bueno, esta novia no le cosía los calcetines. Yo creo que ese fue el problema, básicamente. Era una mujer que no se dedicaba a lo suyo. Y bueno, ahí el hilo se cortó por lo más grueso. Wolfowitz dejó la presidencia del Banco Mundial. Eso también ocurre, pero en general las empresas no les da mucho miedo ser acusados ni de machistas ni de nada, porque en general además los que tienen los puestos más altos son hombres, etcétera. Claro, entonces, eso es medio retrógrado y bueno, me consta, me sé muchas historias de que la gente en los puestos más altos generalmente es la que tiene más aventuras de ese tipo, porque está todo el tema de poder y de poder dominar a otros. Sí. Sí. Los afrodisíacos, que es el poder, sigue. O que sean dominados. Sí, a lo también, mejor son latigados como reverso de su situación de poder. Claro, y a lo mejor los latiga la señorita. Que barre. Golpéame con ese cepillo. Golpéame, claro. Tírame la taza de café. Sigue la música en Corazón de Látex, Antonio, con que nos deleitamos esta vez. Ellen Alien y Way Out. Eso es, estamos en Concierto Enfoque. En Concierto Enfoque estamos junto a Antonio Hernández en una nueva entrega de Día Martes de Corazón de Látex. Estábamos hablando sobre la vida laboral y cómo se mezcla con lo sentimental, lo sexual, qué pasa en las empresas cuando hay relaciones, ¿cómo llamarlas? Relaciones extralaborales. No, pero extralaborales, pero hay dos tipos de relaciones. Sexual. Claro, pero hay unas que son como públicas y otras que son más bien ocultas, truchas, a la mala. Es que además las empresas no les gusta que sean públicas, ni siquiera las que podrían serlo. O sea, bueno, ya a veces cuando es muy evidente y todo. Sí, claro. Pero yo encuentro que una pareja, ¿por qué? Que trabaja en la misma empresa y que tiene una relación, debería poder como besarse sobre el escritorio. Sí, no sobre el escritorio, pero toma este reporte. Claro, me encantó tu tabla Excel, claro. Sí. Solo tú manejas el PowerPoint como me gusta. Claro. Esa plantilla de cálculo te queda increíble. Claro, ahora, cuando. Sí, yo creo que aquí la cosa es que la gente que maneja la empresa se tiene que pegar la cachada. Lo que importa es lo que hace a la gente más feliz y más productiva. Y listo, las consideraciones morales tienen que quedar fuera de la esfera del trabajo. Mientras trabajen, ese es el argumento de. Mientras creen valor. Claro. Ahora, ahí parece movidas tecnológicas en la dirección contraria. Se están desarrollando ciertos programas para monitorear aún más las comunicaciones entre la gente que trabaja en una empresa. Sí, bueno, ya las empresas tienen bastantes herramientas de software de control, o sea, pueden monitorear cada computador en general. Uh-huh. O sea, muchísimas empresas lo tienen, incluso es cosa a veces de quedarse quieto en un computador para que se mueva solo el mouse y cosas así. Se pueden monitorear a distancia, yo lo he visto eso, ¿no? En realidad, cualquier computador en red casi, claro, potencialmente puede ser como observado por otro. Ahora, uno tiene que asumir eso trabajando en una empresa que tiene esas redes. Sí, sí. O sea, tampoco puede pretender que la empresa desarme la red para que guarde su privacidad, ¿no? Claro, o para ver porno. Ahora, siempre puede ser una investigación cultural. Ahí, ¿has visto toda la otra vez vi como, ¿viste? Eso es como cuando dicen no safe para, que, o sea, como no seguro para el trabajo. El otro día estaba buscando una bomba C para la radio Cháchara de Concierto Enfoque. Tú sabes, gente famosa, desnuda, que se entrega por Messenger. Y me apareció un sitio que tenía celebridades desnudas que tenía esa advertencia. Ya, bueno. Este sitio no es seguro para el trabajo o para su vida marital. Que es que vi una advertencia similar, pero que decía: no seguro para el trabajo a menos que usted trabaje en la industria del porno. Pero hay cosas, hay por ejemplo como unos gráficos, hay unos sitios web, hay unas direcciones web que uno puede pinchar y hay como unas tablas truchas, como por ejemplo de plantilla Excel, de uh-huh, mentira, o gráfico. ¡Ah, qué buena! Para pasar piola. Sí, entonces como que lo pinchas rápidamente, entonces pasan por delante tuya. Tenía abierta la ventana nomás. Tenía abierta la ventana y tiene unos gráficos que parecen sumamente complicados. Ya, pero ahora hay una mayor sofisticación en esas herramientas de control y Hitachi acaba, uh-huh, de desarrollar un software que controla la comunicación entre las personas. ¿Existe Hitachi todavía? Sí, ¿viste? Yo no sabía Hitachi como desde los 80, ponte tú. Para que veas. Y bueno, y entonces son capaces como de ver con qué frecuencia ciertas personas se comunican, uh-huh, cuánto ha durado la comunicación entre ellos. No lo dicen, probablemente podrían meterse en el en qué consiste esa comunicación, pero eso ya es como interferencia. Pero uh-huh, ya con simplemente tener como indicadores de, como tablas de cuál es la frecuencia de todas personas, por qué, etcétera. Uh-huh. Ya es un indicador bastante fuerte. Puede ser un mapa de relaciones en la empresa, que voy a ver cómo van variando. Mapa relacional. Sí. Sí. Y ahí podéis detectar de repente cuando una persona con otra se está comunicando más de la cuenta, y ahí puede haber una relación. Sí, ¿viste? Ahí en la dependencia de una empresa. Sí. Esa es como la nueva tendencia. Hoy día Corazón de Látex fue a la oficina junto a Antonia Hernández. Antonia, nos encontramos el viernes, yeah, en un nuevo capítulo de Concierto Enfoque, Corazón de Látex, corazondelatex.cl. Visítenlo y nos quedamos escuchando a Luomo con On a Runaway. On a Runaway, Luomo en Concierto Enfoque.